¿Qué rollo, mi raza? Yo soy La Mole y pues bueno, hoy quiero mandar un saludo a toda la gente que siempre está viendo mis videos en redes sociales. Me tocó calar un automóvil que me acaban de prestar mis amigos de Nissan Hidosha ahí en la sucursal de Linda Vista, en la agencia de Linda Vista. Y hoy quiero mostrarles el nuevo Nissan Kicks, que está sensacional. Hay un saludo a los amigos de La Caliente también. El nuevo Nissan Kicks, que está sensacional, lo voy a checar. Vamos a checarlo por dentro, mira los interiores. Ufale, la llave aquí la tengo. Esas llaves inteligentes. Aquí está. Vamos a prenderlo. Sensacional. Chequen la amplitud del carro. Los interiores están matones, güey. Y toda la tecnología, chequen ahí la tecnología que maneja este automóvil. Automático, con climita y todo. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad y lo vamos a calar, señores, porque pues hay que checar cómo se siente el carro. Digo, yo que estoy gruesecito, miren, el techo es amplio, no topa arriba, y ahorita hay que ver la cajuela. Vamos a calar este nuevo Nissan Kicks. Pues bueno, estoy manejando el nuevo Nissan Kicks de nuestros amigos de Nissan Hidosha. El automóvil está muy, muy cómodo. Yo que tengo que soy una persona grande, está muy cómodo. Ya lo puse al asiento a mi nivel. La suspensión está agradable. La dirección está sensacional, ¿eh? Suavecita. Suavecita. Y tiene todos los... Pues es un carro para la ciudad, ¿eh? Un carro para la ciudad. Climita, gusto. Puedes ir manejando. Te puedo decir una cosa, no es un carro potente. Es cuatro cilindros, pero sí es muy ahorrativo. Digo, si quieres un carro potente, obviamente puedes pedir un Altima o un Sentra. Pero el carro Kicks es un automóvil ahorrativo, de gasolina. Es amplio, caben 5 personas a gusto, 4 o 5 personas. Y ahorita checar la cajuela está sensacional, ¿eh? Porque el carro por fuera se ve como que no tiene cajuela, pero sí maneja un cajuelón loco donde le caben muchas cosas. La verdad, está sensacional este automóvil, el nuevo Nissan Kicks, y se lo recomiendo ampliamente. Le digo, a mí me gustaron mucho los interiores, la tecnología que tiene. Vienen los controles aquí en el volante. Bueno, ya dando la vuelta por Monterrey en el nuevo Nissan Kicks, le voy a meter un poquito la pata. La verdad está sensacional el manejo, muy a gusto, muy cómodo. Yo no soy un hombre que me guste manejar muy fuerte, pero tiene toda la comodidad que ocupa un automóvil para andar en la calle. Y te digo que uno que es un hombre gruesecito y grande, pues voy a gusto, voy muy a gusto. Ahorita vengo aquí por universidad. Se lo recomiendo ampliamente, que vayan y chequen los planes de financiamiento para que puedan sacar un Nissan Kicks, así se llama. Y a ver qué sorpresa nos trae este automóvil. Seguimos con nuestros amigos de Nissan.